Vamos a declarar este día cumpleaños de Ultramagnus y haremos la fiesta hoy. ¡Muy bien! Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices de error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces un montón de zombies salieron de sus tumbas y... Ay. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el chicos de cada semana? Ay, se pierden las buenas costumbres, ¿eh? ¿Qué no es eso, joder? Es que andan no sé qué impresentables por ahí diciendo que leemos, pero no lo podéis creer. Pero si ni siquiera sé leer. ¿Cómo que leemos? O sea, ¿que no creen que todo lo de las noticias es improvisación? Asombrada. ¡Qué gente, de verdad! ¡Qué gente! No, no, lo de asombrada era una acotación, no hacía falta que lo leyeras, no... Jardita, dos puntos. Perdón, perdón. ¿Que leemos? ¿Que estamos mejor siendo naturales? Me cago en leche, se van a enterar. Vamos, chicos, a romper el guión todo el mundo. Hoy, programa sin guión. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡A la porra! ¡Toma ya! ¡Vale, ahí estamos! ¡Ahí, revolución para el pueblo! Total, ¿qué teníamos hoy? Pues si es adolescente eBay, eso lo improvisamos con la polla. Pues... se ha quedado una tarde, ¿verdad? Sí. ¿Ibas a decir algo? No, es resfriado. Ya sabes, todo es la gripe. Sí, claro. Yo también tengo gripe. No. Es muy mala, ¿eh? Estaba pensando, igual si juntamos los trozos con celo, pues lo mismo hasta podemos empezar el programa, ¿no? A ver si va a ser verdad eso de que dependemos del guión. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. Hola, ¿qué tal? Randy. Aquí improvisa un saludo lleno de energía. Y Bob. Adopta una pose seria para dar el contrapunto a Randy. Con la colaboración especial de Shigeru Miyamoto. Haz un plagio a Game Over y di ¡hola, buenas! Y un señor cabreado. Saludar con voz chirriante y molestas. Y en el programa de hoy traeremos las noticias más avergonzantes de la semana. Leeremos los poemas amateur de adolescentes creativos y terminaremos nuestro repaso a eBay. Todo ello con un nuevo episodio de Rimor y 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 14. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. La Nintendo 3DS no hace más que causar problemas. Mira que dije yo que con lo del 3D al final los bichos iban a salir de la pantalla y nos iban a comer, si es que ya avisé. Sea lo que sea que pase en tu fabuloso mundo interior, no se trata de eso. Resulta que en la Nintendo World han dado detalles, digamos, no demasiado buenos sobre la consola. Por ejemplo, la duración de su batería va a ser entre 3 y 5 horas. ¿Y para qué queréis más en una consola portátil? Hombre, señor Miyamoto, que si es portátil es por algo, que 3 horas no dan ni para el trabajo y volver. Para eso está Nintendo y la 3DS, para que imagines, cuando se te acabe la batería, mira la pantalla apagada e imagina que Mario y sus amiguitos pues están allí haciendo cosas. Pero es que además, si quiero comprar juegos en el extranjero no voy a poder, ¿por qué con tu regional? Pues claro, defendemos el producto autóctono, ayudando a la economía mundial. Si es que encima os quejáis y todo, ¿eh? Es más, tenemos unas nuevas ideas que os van a encantar, muy, muy fieles a la filosofía Nintendo. ¿Como por ejemplo? Pues vamos a vender las consolas directamente estropeadas. ¿Qué? Así, para ir a mandarla de vuelta, tendrás que salir y hacer ejercicio a lo Wii Fit. Además, hemos pensado que para combatir la crisis subiremos el precio a los 1.500 euros por consola, pero solo para los parados, el resto pagará 50 euros. Chicos, ¿no es más de que hacen cuenta como trabajo? Señor Miyamoto, ¿se puede saber qué sentido tiene eso? Porque así los parados aprenderán a darle el valor que el dinero merece. Que si están parados, será porque algo han hecho, digo yo. Miren a mí, que sigo trabajando día a día con ideas brillantes. Espere. Me viene una idea. Espero que no sea el retorno de los códigos amigos, porque está rumoreando. Ya lo tengo. Nintendox, Cats and Fishes, la tercera parte. Cuida tu propio pez virtual en tres dimensiones. Compatible con Wii Fit 2, con el Pokémon Pikachu, con la Virtual Boy. Ay, Miyamoto, eres un auténtico genio. Algo me dice que 3DS no va a ser un éxito precisamente. ¡Hasta la vista, señor Miyamoto! La próxima consola, la Game Boy 2, con gráficos no en 8 bits, en 4 bits. ¡Vamos a petarlo! Y de los videojuegos más nuevos a los videojuegos más viejos. Para celebrar el 30 aniversario de Pac-Man, el comecocos de toda la vida, la compañía Merv Griffin Entertainment ha decidido tirarlo a televisión como él se merece. ¿Van a reponer la serie animada? ¿Van a hacer un inteligente documental sobre su historia? ¿Van a llevarla a Sálvame? Nada, que no sabéis de televisión actual. ¡Van a hacer un reality de Pac-Man! Pero si eso ya existe, un tío tomando pastillas en una especie de laberinto sin final aguantando fantasmas, se llama Sábado por la noche en Pachá. No exactamente. El reality será una especie de humor amarillo con mucha energía, tratando de tener todo el espíritu del juego en un concurso. O sea, el juego de pillapilla más grande y caro de la historia. Y previendo ya el futuro éxito del concurso, las cadenas se están lanzando a preparar realities y realities sobre videojuegos. Echamos un vistazo. Y hoy en Donkey Kong, el concurso, nuestro aventurero Mario se enfrentará al mayor desafío de su vida. Para rescatar a su novia, a la que hemos secuestrado, deberá subir por estas 800 escaleras diferentes evitando las bombas de destrucción masiva que pondremos por el camino y además... Pero, oiga, a mí alguien me avisó que... ¡Cállate, coño! Y al final se enfrentará con este fabuloso gorila vivo y hambriento al que hemos dejado 2 semanas sin comer y que le estará tirando toneles repletos de dinamita. ¿Podrá Mario sobrevivir y llevarse el premio de $1,000? Pero a mí me dijeron que esto iba a ser rollo pasapalabra, de responder preguntas y todo eso. Ah, claro, no. El señorito no lee los términos y condiciones del contrato y espera encima que le hagas caso. ¡Hala! ¡A subir! ¡Venga! Y mientras nos quitamos los trozos de intestino de encima, no se pierda a continuación Kirby Batalla Sangrienta. ¿Se acuerdan de que la semana pasada dejamos a nuestra concursante sin saber dónde se iba a meter? Bueno, es Kirby, vas a ser súper adorable, rosita y gordito, súper achuchable. Algo así. En el concurso de esta noche reviviremos los mejores momentos de Kirby, aquellos en los que se comía a sus enemigos. Para pasar la prueba, y ya de paso sobrevivir en el juego, nuestra concursante deberá asesinar a sus enemigos y comérselos antes del tiempo límite de 5 minutos. Pero... Rosita, ni adorable. Ni que decir tiene que los concursantes irán armados con motosierras y estarán entrenados para acabar con el enemigo, tal y como pasaba en los juegos originales. A la maja, a luchar. O sea, Rosita. Vaya, qué poco nos ha durado, pero tranquilos, porque aún queda un programa más en la tarde de videojuegos de Telecinco. Con ustedes, Tetris. Y ya llevamos 2 semanas con nuestros concursantes apilados en el suelo con un montón de otros concursantes encima. Ya han muerto 5 personas, y no es de extrañar, porque los que hay están soportando hasta 1 tonelada. Vamos a hablar con alguno de ellos. ¡Me muero! ¡Ayuda! Claro que sí, te mueres de ganas de jugar. Recordemos que el último que sobreviva vestido con esta ropa humillante ganará esta maquinita de Tetris valorada en 10 euros. ¡Ánimo, chicos, que merece la pena jugar! A ver... Sí, me comunican que ya han muerto 7. La semana que viene más. Con suerte para el público, les dejamos sin comer y a ver qué pasa. Diversión doble. ¿Han Anda, esta canción es muy chula. Ahora venía cuando decían la palabra esa. ¿Cómo era? Maribel, efectivamente. Que no, hombre, me refiero a Mari. A marinero, sí, también dicen marinero la canción. ¿Se puede saber qué pasa? Nada, que resulta que la canción en cuestión le ha costado una denuncia a una emisora canadiense porque, atención, los de Dire Straits usaban la palabrita de marras y un oyente pues se sintió altamente ofendido. ¡Normal! ¡Pero qué inmoralidad! ¡Usar una palabra tan soez en la radio! ¿Es usted el oyente ultrajado? ¿Qué es eso que llevas puesto? Una camiseta, es que hace calor. ¡Por favor! ¡Pero póngase una bufanda! ¡Casi se puede intuir el calalillo! De verdad, cuánta indecencia. Así no me extraña que los jóvenes andéis todo el día copulando por las esquinas. Ojalá copuláramos, oiga. ¡Santa madre de Dios! ¡Pero no dais cuenta de que todo es nocivo! Pues no pongo el otro día en la radio, los Dire Straits usan la palabra que empieza por M. Si es que cualquier día me da un infarto, de verdad. ¿Con M? Mari. Marisco, sí, Freddy, marisco. Ahora cállate un rato ya, majo. Usted tranquilo, que en este programa nunca usaremos palabras soeces. Hala, ya puede irse sin denunciarnos. La verdad es que sois mejor de lo que pensaba, ¿eh? Sois jóvenes, pero seguro que no os entrongáis esas cosas. ¿A que no? ¿A que venís conmigo a misa un ratito ahora? Usted vaya yendo, ay, y nosotros ya le alcanzamos. ¡Que Dios os bendiga! Bueno, panda de maricones, ¿qué toca ahora? ¡Ah! Hostias, ¿no se había ido ya? En fin, guardadlo en el armario de los muertos de Radio Carcoma y mientras tanto vamos a seguir hablando de Nexus S, el teléfono de Google. El que tengo yo, vamos. Resulta que Google ha confesado que es probable que el terminal se reinicie si la llamada dura más de 3 minutos. Por la pasta que me ha costado no voy a sacarle defectos, la verdad. ¿Que se reinicia? ¡Es de Google! ¡Tiene que ser bueno! Hombre, tan bueno no será cuando han tenido que hacer una teletina tan descarada para promocionarlo. Bienvenido a la telefonía del futuro con el nuevo Nexus S, el teléfono de Google. Si les gustaba buscar en Google en horas de trabajo, imagínense lo que será disfrutar de sus múltiples novedades telefónicas como la pantalla táctil, la posibilidad de mandar SMS si el terminal no explota e incluso realizar llamadas de hasta 3 minutos. Sí, sí, 3 minutos, está usted oyendo bien. Adiós a las interminables llamadas de abuelos, padres, primos y tíos lejanos de quinta generación. Nuestros clientes no pueden estar más satisfechos. Desde que tengo el nuevo Nexus S, ya no tengo que buscar excusas para colgar a mi madre moribunda. Excepto aquella vez que me explotó después de 4 minutos de llamada, lo cierto es que es una gozada de teléfono. Bueno, eso creo, que la explosión me dejó sordo de los dos oídos. ¡Ya lo han oído! ¡Llamen ahora y consigan el teléfono del futuro por tan solo 999 euros! Y de regalo una innovadora tarifa. Hable 8 horas y pague solo los 3 primeros minutos a un precio desorbitado. Y recuerde, esta es una oferta limitada antes de que lleguen esos aburridos modelos que funcionan bien. Si es Google, no puede ser malo. Pues diréis lo que queráis, pero yo no le veo nada malo a mi móvil. Momento, chicos... ¿Sí? ¿Eres Freddy Burgis? ¿Sí? ¡Felicidades! ¡Eres el afortunado ganador de un premio de 10 millones de euros! ¡Bien! ¡En el célebre programa Espera 3 minutos sin colgar y gana! ¡Mierda! Y de móviles inútiles a móviles demasiado útiles. Hablamos ahora de Park Chan-wook, que resulta... Mira, mira qué bien, ¿eh? Qué alegría que por fin hablemos en este programa de Park Chan-wook. ¿Sabes quién es? No. ¡Hala, inculto! ¿Acaso tú sabes quién eres, Freddy? Sí, claro. El de este que hace cosas, y hace pelis, o escribe, o algo así. Más o menos acertado. Park es director de películas como Old Boy, o su más reciente corto para Manhunt, que ha hecho íntegramente con un iPhone 4, el último modelo de iPhone. Bueno, nosotros hemos grabado programas con el móvil de Freddy, no es para tanto. ¿Y adivinad qué es lo que tenemos? ¡Lo de siempre! Ya pasamos de decirlo, en serio. En el mundo real... Johnny, creo que he oído algo. El miedo también es real. ¡Corre, Chin! ¡El terror nos alcanza! ¡No podremos salvarnos! ¡No! Si Apple te daba miedo... Rápido, coge tu iPhone y graba esa cosa pixelada terrorífica. Pero tengo una videocámara en la mano. ¿No será mejor usarla? ¡Calle y coge el iPhone! Ahora te aterrorizará. Un momento, chicos. Para el rodaje, que me han llamado al iPhone, quiero decir, a la cámara última generación. Diga. Sí, al habla Park Chan-wook. ¿Ah? Sí. No, gracias, pero estoy muy contento con mi operador de telefonía actual, sí. Ah, vale, gracias a usted. Hasta luego. De Park Chan-wook ahora llega para yo, una cosa muy rara que ha hecho. Próximamente, en los móviles, más gafapastas. Donde la rima y el humor se unen nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Spiderman, el hombre araña, siempre se apaña para demostrar que es la caña, ligándose con mucha maña a una bella piraña con la que se baña y a la que nunca engaña. Toma castaña. Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete. Soy un pirómano y prefiero hacer... Y ahora tenemos qué sección, querido compañero lleno de emoción. Ahora hablaremos de poesías adolescentes y nos meteremos en sus blogs y en su mente. Ahora sois poetas, ¿no? Hombre, Jardita puede hacer el Rimor cada mes y nosotros no podemos dar rienda suelta a nuestra vena artística, ¿no? Que era muy buen poeta de pequeño, ¿eh? Que sabía juntar camión con Manolón. Tranquilos, porque seguro que hay gente que lo hace peor que vosotros. O eso es lo que hemos visto cuando hemos dado un repaso a las poesías amateur adolescentes que nos hemos encontrado por internet. Morir. Como una nada repleta de nada. ¿Cómo es una...? Nada rima con nada. Sí, Homer con Homer. ¿Cómo es una... ¿Cómo es una nada repleta de nada? ¿Es como un pastel relleno de crema o...? Pues la nada está repleta de nada. Es todo nada. Es como un donut de chocolate relleno de más chocolate. Ah, qué bonito. No, porque el donut sabe a algo, la nada sabe a nada. Hombre, es en nada. O sea, la nada sabe a nada, pero el donut sabe a chocolate, porque es de chocolate. Seguimos. Un instante agónico sin palabras, en un silencio de cementerio, en un maldito silencio gris... Oh. Sin colores para pintar la pared. Ya, sí, el gris, ya. Ya nos has dicho que es de color gris. Pero el gris es un color. Bueno, igual tiene otros colores, ¿no? Para claro, pintar la pared. Claro, sin otros colores. Sin colores para pintar. Entonces, la pared. Esta es la historia de un pobre hombre que se compró solamente un tono de pintura, ¿no? Y no sabía ya qué hacer con él. Y dijo, pues es una... De hecho, se compró solo blanco, pero como la pared está llena de mierda, dio blanco y se quedó gris. Espera, lo que era gris era el silencio. La pared no tiene color. No, pero luego... ¿Hay color en la pared? Dicen, el gris también. Era todo la nada, blanco, ¿no? Es un color. ¿Cómo va a tener una pared sin color? Aunque sea blanco, ¿no? Bueno, igual es la pared la que es nada, repleta de nada. Pero no tiene sentido, pero porque es pared. Muere. Ay, madre mía, qué poético es no esto. No sé yo si nos estamos desviando del pretexto, o sea, del pretexto, no, de la intención del autor, ¿eh? Pero, ¿cuál es la intención del autor realmente? No sé, a lo mejor no quería que discutiéramos sobre la pared. No sé, a lo mejor yo. No quería que lo leyéramos en un programa para reírnos de él. También es posible. Mientras desangran los muros... ¿Qué? ¿Cómo? Pues que sangre de los muros. Se ha clavado un puñal. ¡Ah! ¡Muere, muro, muere! Yo nunca he desangrado mi pared. Hay que hacerlo regularmente para lo prohibir. Aconsejan. Sí. Solo si tienes colores, ¿no? Para pintarla. Sino... Ah, vale. Si lo quieres pintar de rojo o de sangre, ya está. Efectivamente. Igual les queda roja. Y ya está. Que la casa está maldita. Hay sangre por ahí. Mientras la luna huye a un lugar inexistente, los momentos se deprimen y se caen. Se enrollan y terminan. Se enrollan. Acaban y... Plas. ¿Plas? ¿Plas? ¿Plas? ¿Plas? ¿Qué plas. Clase, qué clase de poetizo es este, tío? Que pone plas. ¿Un, dos, tres, plas? Además pone plas. Sí, sí. O plas. Esto rima con la anterior estrofa. Se caen y plas. No rima, ¿no? No rima. Solo golpe de efecto final. Creo que aquí rima nada con nada y no rima nada más. Nada. Pero como lo pone como si fueran versos, pues oh, qué poético, ¿verdad? Que rima libre. Si este poema guiño guiño no se llama nada, quedaría terriblemente decepcionado. Igual se llama morir. Morir, por nada. Morir. Igual se llama plash. Spoiler. Yo pagaría porque se llamara plash. Yo también. Nada es plash. Continúa. Nada. Absolutamente aterrador. Nada. ¿No hay nada? Nada. Nada. La nada no hay nada. Era una nada repleta de nada, os recuerdo. Sí. No me estoy entrenando de nada. Renacer. Renacer después de muerto. Anda, vete al mar y nada. Ay, por Dios, basta, basta. Lo único que me queda por hacer es volver a nacer. Ah, renacer, lo único que te queda por volver a hacer es... esto rima, ¿eh? Hacer, sí. Renacer, hacer, nacer. Pero el muerto que hay por medio no rima con nada. Bueno, no vas a pedir tampoco maravillas al hombre, ¿no? Ha hecho lo que ha podido. ¿Has oído rimar nada con nada? ¿Le exijo más? Yo no sabía. Y renacer con nacer, ojo, que también... Oye, son palabras distintas, sí, ¿eh? Sí, hace falta mucha cabeza. Renacer es nacer con re delante. Ya de eso se trata. Sí, mucha cabeza. Ah, es verdad. Ay, tienes re delante. Sí. Vamos con otro hombre. Esta me la apunto. Con un poema conceptual, digamos. Lo vendes bien, ¿eh? Sí. Vanidoso, me recumbro con... vanidoso, me recubro con miel la piel... Que hiede porque transpiró ya, si ni él sabe lo que hace, se refiere a él mismo, yo creo, mientras hace el poema. Cuando tuerce las propias palabras como abracadabra. ¿Qué? Las tuerces, en cursiva. Es un mago, lo hizo un mago. Sí, tuerce la abracadabra. Pero es que ahora viene lo del mago, dice: el Little Mago emborrachado en Harrymanía. ¿El Little Mago? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es de Harry Potter la poesía. Totalmente. ¿No? Pues no lo sé, la verdad, pero... ¿Harrymanía? El Little sí. Mago, tanto que está con el pequeño mago, el mini mago... Es que si no, no rimaba bien. Ahora fíjate, el Little claro. Mago emborrachado en Harrymanía. Pues Harrymanía no rima con nada. Si no tenía una... Pero si no vamos a aportar nada constructivo... Una no sílaba más. Atención porque sigue. Atención a la rima. Harrymanía, sandía... Ah. Esa es la rima, no, no, tal cual. Harrymanía, sandía. Y sigue. Rima, pero no es poema. No jodas. Menos mal que nos lo he explicado, ¿eh? Si no sale de tus entrañas, tampoco las arañas. ¿Qué? Estoy muy, muy... ¿Comprendes? ¿Qué? No, no comprendo. Y lo mejor, el poema acaba con un... ¿Comprendes? Pues diciendo... ¿A qué te has enterado de lo que quería decir? Totalmente. ¿Eh? Entrañas con araña. Yo creo que tengo ya rimor para los próximos años. Me está apuntándolo todo esto. El Little Mago en versión Harrymanía sandía. Ojo que también tiene sus... De hecho, yo he hablado de Spider-Man y no he rimado arañas con entrañas. ¿Eh? Ahí está. Ahí te has equivocado. Se repite el rimor para la semana que viene. No pasa nada. Se repite. Sí, sí, sí, sí. Yo perdón por mis rimas. Te lleva varios momentos de adelanto. Es un genio. Un genio. Es increíble. Un auténtico genio. Vamos con el siguiente. No es que sea el centro... Pero Pedro me dijo que no estaba Fasola ni Juan. ¿Quién es Fasola? ¿Qué Juan? ¿Quién es Pedro? ¿De qué habla? No, estoy como vosotros. ¿Son sus amigos? Sus amigos... ¿Son sus amigos? ¿Drugos? ¿Sus amigos? ¿Drugos? Drugos mecánicos de Puan. ¿De qué habla? ¿Drugos? ¿La naranja mecánica de los drugos? ¿Estos son sus amigos? Pedro, Fasola, Juan, Puan... ¿Que no podían quedar esa tarde o algo? Esto mejora. Pessoa... Y sus heterónimos. Eso lo ha buscado en el diccionario de sinónimos. Pero ha puesto mal escrito. No es heterónimos. Heterónimos. Heterónimos. O sea, está puesto el... ¿Por qué poesía conceptual es más inteligente de lo que creéis? Se inventa palabras para nuestro disfrute. Yo y mis virtualismos espasmodernos. Hostia, qué culta eres, tía. Esta palabra yo me la apunto. Espasmodernos. No, apúntate virtualismos espasmodernos. Es mi nueva dirección de Hotmail. Esto está bien, cuando te piden copiando un examen, no estoy copiando, pero estoy haciendo un virtualismo espasmoderno. Suena a nombre de blog gafapasta también, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, probablemente exista virtualismo espasmoderno.blogspot.com. O WordPress. Típico blog de música indie extraña. No, ¿no? Y de pelis ahí. Yo propongo cambiarnos el nombre. Batalla en el cielo, esas pelis. Yo propongo cambiarnos el nombre a virtualismo espasmoderno. Lo creo firmemente. Nos joderíamos con la élite cultural de los podcasts. Que no hay nadie. Ramón Rodey igual. Hablaríamos con Nacho Vigalondo y esa gente que sabe de esas cosas. Virtualismos espasmodernos, cosas bellas. Pero vamos a mejor, porque ahora también tenemos poemas de Harry Potter. ¿De Harry Potter? ¿Eso es por él? ¿O a Harry Potter? Lo siento, Harry Potter es un personaje ficticio. No existe, no existe Harry Potter. No, un momento. ¿No existe? No quería romper tus sentimientos, pero no existe. Nunca nacido. ¡Sufre! ¡Adiós! ¡Todo es mentira! Me voy a suicidar. Adiós. Vale, mientras yo no. No, que los poemas emo vienen luego. Ah, pues me quedo. Que me enganas. Y empieza así: poema a Harry Potter. Lo describe en la primera ya. El chico perfecto. Eso, bueno. Es ficción. Aquel que en cualquier casa podría estar. Hombre, sí. Es mago, sí. Si se cuela, ¿no? O usa un hechizo para... También los ladrones, pero a eso no le dedican poemas. Que en cualquier casa podría estar, ya que es astuto, leal. ¡Ay, ha rimado el estar y el leal! Valiente e inteligente, ahora sí. ¿No hubiera estado mejor rimar estar con cualquier verbo en infinitivo acabado en ar? No, estar con leal. Ya salió aquí la estudiante periodismo. Y muchas más cosas a la vez. ¡Toma ya! ¡Toma! Sí. ¿Eso con qué rima? Esto con nada. ¿Ves cuando te compras un DVD? Incluye tráiler y muchas más cosas. Esto es igual. Extras. Incluye tráiler, fotografía y muchas más cosas. Sí, Harry Potter es astuto, leal, valiente, inteligente. Luego le gusta comer cocido y esas cosas que aquí no van a poner pues porque no se le ocurre. Porque no rima. Bueno, tenemos pues, además otro poema a Harry Potter. No, sigue este poema. Es la continuación. Sigue, sigue. Dios mío. El chico que desde hace 10 años me tiene conmovida y enamorada. Poema Harry Potter. Pensaba que hablaba de Harry Potter. Lo repite otra vez el poema. Sí. ¿Quiere que nos enteremos? Es, de no, es un recurso, la repetición es un recurso. Ah, ¿no? Para que sepamos que es un poema Harry Potter, ya me había olvidado. Aunque no tenga mucha rima. No, lo juro, es que no. No. Porque es quien siempre me anima. ¡Ah! ¡Ahora sí tiene rima! ¡Qué bonito! Bueno, pues si no tiene rima pero te anima, no pasa nada, ¿sabes? Se que perdona. Tiene, se que tiene rima. En esta sí, pero en el resto nada. O sea, años y enamorada no rima. Potter con Potter rima. Es verdad, es verdad. Homer con Homer. Poema a Harry Potter. ¡Otra vez! El chico alto de gafas y cicatriz en forma de rayo en la frente. A ver cómo rimas eso. Ten tus huevos de rimar esto. Porque a lo único que le temía era al miedo. No, ya no lo intenta. No, no he dicho para qué. Miedo que logró vencer. ¿Por qué no? Poema a Harry Potter. ¡Toma, cojones! Chicos, creo que este poema es a Harry Potter. No sé si pero atención a lo que viene a continuación. Aunque no todos los versos sean míos. Encima los ha tenido copiado. Encima ha plagiado. ¿De qué ha plagiado esto? O sea, ¿quién plagia? ¿Qué versos habrá plagiado? Obviamente los únicos suyos son poema a Harry Potter. De su hermana de 5 años. Porque lo único que temía era el miedo. Igual eso, que suena un poco interesante, aunque es una tontería, porque obviamente acabas a temer. Bueno, las arañas, pero... Estás lucido ahí con decir que no está mal eso, ¿eh? Sí, las sí. Terribles arañas. Me estáis mirando con una cara de sí. Que me vais a matar a la salida cuando acabemos el programa. No, nos reiremos de ti solamente. Y el último verso es, porque lo amo con todo mi ser. Ay. Pero continúa. Ah, continúa todavía. Dios mío, todo se termina. ¡No, vale ya! Adivinéis que dice, poema Harry Potter. Oh, no. Pero ahora mejora. Que tiene los ojos como un sapo en escabeche. ¿Qué? ¿Eso es un piropo, ¿qué? Supuestamente? O sea, a mí una tía me dice que tengo los ojos como un sapo en escabeche y me voy para otro lado. Ay, Bob, tienes los ojos como un pato en escabeche. Adiós, chicos. No, como un sapo. No, como un sapo. Habéis visto que lo he cambiado, he dicho como un pato. Ah, bueno, estoy como un pato, entonces me quedo. Sí, ¿no? Porque tú no eres como esta. Tú no copias las cosas de los demás. Tú improvisas. Pero, en serio, ¿en escabeche? En escabeche, sí. Pero esto es para la rima de ahora, que es la rima. Lo que viene en escabeche generalmente no tiene ojos, ¿no? Y finaliza pollo rebozado y tal. Finaliza rima con... Y el cabello como una pizarra cuando anochece. ¡Anochece! ¡Ay, arriba! Ahí está, para que rima, escabeche. ¿Como una pizarra? Claro, porque la pizarra es negra y entonces al anochecer es más negra todavía. No tiene mucho sentido. La pizarra no es negra, la pizarra es verde. Sí, hombre, donde escribes no es negro. Es verde oscuro. ¿Qué? ¿En la pizarra donde escribes con la tiza no es negro? No, es verde oscuro. Este hombre no, no está mujer, más bien mujer, porque está enamorada y también. A lo mejor es ahí, joder. Los hombres no os enamoráis. No, sí, somos pero, machos. Pero no hablamos de como si fuéramos chicas, vamos, yo por lo menos. Ahí tonta, ¿cómo conoces? Esta mujer, hombre, lo que sea, no sé qué voy a decir. Híbrido. A ver. De tanto, fabuloso. Me liáis. Espectacular. Me liáis, no sé lo que voy a decir. Bravo. Bueno, vale, poema Harry Potter. A tomar por culo. Pero sigue, ¿no? Pues vamos con el otro poema. Hay otro. No me di cuenta, pero. Fuimos felices. Ah. Infinitamente felices. Felices con felices. Arriba, estupendo. Qué felices, ¿eh? 5 puntos. Eso siento, aunque lo lamento. Siento con lamento. 8 puntos. Pero viviré sin tu amor. Vaya hombre, con lo felices que fuisteis. Y consigo mi rumbo por la vida, esperando el nuevo amor. ¡Muy bien! ¡Sí, 15 ¡Vamos! Puntos! ¡Ganador! Oye, pues es el mejor de los que hemos leído, no es por nada. Sí, claro, o sea, tampoco tenía mucho con qué comparar. Sí, por lo menos intenta rimar amor con amor, bueno, y felices con felices, sí, este tío es un genio. Vamos con otro poema que está escrito, digamos, en un idioma que yo estoy confundido. No sé qué idioma es este. ¿Cómo es, pues? ¿Idioma marciano? ¿Idioma...? ¿Qué pone aquí? ¿Se come vocales? Idioma idiota. Las S son... Mayúsculas combinadas son minúsculas y las S las cambia por Z. Sí, y a veces pone H, a veces no. En fin, vamos a intentar leerlo y enterarnos de qué pone. Tienes que hacer inflexiones en las mayúsculas, ¿vale? O sea, ahí enfatizar. Subir y bajar. Queremos que lo hagas bien, ¿eh? Vale. Mucha gente lo escucha. Uy, muchísimo. Esperan mucho de esta sección. Sí, papá, hola, ¿qué tal? Vamos allá. Un día así... Oye, por favor, no lo hagas así, de vale. Verdad. Un día así te conocí. ¡Ja, así rima con conocí. ¡Ey! ¿Aún? Si no rima, pues cambio las palabras. ¿Qué más da? Aún me siento confundida. No sé qué hacer porque sin ti me siento perdida. He estado pensando mucho en ti. No sé si tú con H. No, tú con H intercalada. Sí. Pensarás igual en mí. Su desprecio ha marcado mis brazos. Su corazón hizo sangrar mis ojos. No puedo. Estoy muriendo. Mis oídos ya no quieren escuchar más versos. Oídos con versos. Pues de tu boca solo salen palabras que lastiman. Mis alas ya no quieren elevarse a un mundo infinito, a una galaxia... ¡Uy! ¡No hay Z, qué ilusión! A una galaxia donde solo existas tú. Mis pensamientos ya no imaginan y mi boca derrama palabras agrias. Su alma me dejó a punto de morir. Gracias a eso ya no pienso más en vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¡Bravo, sí, señor! Voy a imprimirme lo acojonante es, cambia palabras para que rimen... Una, pero luego ya no lo hace más. Luego siempre diría que éxito con la Z. Igual es un recurso poético que no entendemos. Sí. Igual Becker lo hacía en sus ratos libres. Se llama Zetismo. Igual tiene estupeada la S del ordenador. No, porque ha puesto Galaxia. Ha puesto, sí. Ah, es verdad. Galaxia. ¿Galaxia? Igual, es con X. Galaxia. Sí. Galaxia. Yo lo llamo Galaxia porque soy... Os doy cuenta de que esta mujer pues está contando que se va a suicidar, ¿no? O sea, tampoco... Mucha risa de... No sé, es que no me he enterado. A mí cuando alguien habla con Zetas me hace reírme mucho y no me he enterado. Su desprecio ha marcado su brazo y su corazón. Igual lo que quiere decir es que tiene sueño. No, tiene sueño. Es verdad, quizá. ¡Ay, Dios, no! Bueno. Reiremos como locos. Pasemos al siguiente poema. Sí, por favor. Esto sigue, esto no termina. Hay poemas para aburrir aquí. Esto está escrito todo en mayúsculas, con lo cual lo voy a leer con voz normal, pero hace como que estoy gritando, ¿vale? Las calles visten de dolor. Oh. Un suave aroma a tristeza envuelve mi alrededor. ¡Oh! Oh, increíble, caramba. Increíble. Y Io. Io. ¿Quién es Io? Io. Suponemos que es yo. Sí. Vas a darlo por eso, sí. Y Io me encuentro perdido otra vez. Oh. Entre tanta oscuridad y solamente el dolor. Esto no está rimando nada. Me hace sentir que. Eso es una K. Aún vivo. Y casi no puedo respirar ante este asco de sociedad. ¡Sí! ¡Qué claro que sí! Esto es mi poema, joder. Esto es punk rock puro, tío. Esto es arte. Puto escrito, asco, tío. De sociedad, de hecho, tío. Era emo, no punk. Ya, pero sin creerlo lo ha hecho punk. ¿Qué vamos a hacer? Al menos nos aceptas. ¿Qué es un punk? ¿Qué? ¿Les has preguntado en serio? ¿Qué es un punk? ¿No sabes qué es un punk? ¿Un punky? ¿Qué es un emo? A la Bob, vete a esquina a descansar. No, un momento. Lo de emo sabes qué es, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es? Joder, un emo suicida. Vale. Por ahí, bueno. Un suicida gótico, etcétera. Atento como el hombre. Hola, emos, que nos estáis disfrutando. Atento el hombre, queremos. ¿Cómo quieres salir de los tópicos emos, Me estoy perdiendo en la sociedad, el dolor me hace sentir que vivo. Le falta decir me corto las venas a diario. Luego creo que hay alguno que dice algo parecido, ¿verdad? Sí. Tenemos otro poema emo, suponemos. Esto sí, porque cuando alguien nace con Z, no, vuelven las Zetas. Bien. Todos ríen. Y. Y festejan, ¿por qué? ¿Festejan? ¿Cómo te has escrito festejan? No sé ni por qué lo he entendido. Festejan. Festejan. ¿Por qué? ¿Acaso no se dan cuenta que el vivir solo es sufrir? ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué bonito! Me gusta. ¿Por qué cuando alguien hace todo ríen? ¿Por qué no se ponen a llorar y cuando alguien muere no montan una fiesta de la hostia? Yo entiendo una cosa, si tú estás mal por dentro y te quieren morir, ¡muérete! Pero por favor, no escribas poemas en internet con Zetas, que hace más daño que tu vida. Encantado de suicidas que nos estáis escuchando, un saludo para vosotros. Hombre, si igual consiguen que les maten y se ahorren el trabajo. Yo me estoy pensando seriamente en ir a una casa de este tío y pegarle un machetazo en el cuello, ¿me lo agradecerá? Porque cuando alguien muere, todos... Halloween. Muere, todos lloran. No sé, ¿acaso no sería mejor saltar y entir? ¿Qué? Las emociones de aquel que ya murió y paro de sufrir porque la vida es un asco. No un asco. Un asco. Una asco. La vida es un asco. Es un asco, es verdad. Es tonta, es un asco. De la muerte, lo mejor. Porque yo lo sé, ¿sabes? Porque yo he muerto y luego estoy escribiendo aquí. Dime que esto rima con y la vida lo peor, que es lo que le pega. Y el sentir la sangre corriendo por mis manos y a la vez por mis muñecas. Con dos zetas. Me hace sentir, sentir. Sentir, no sentir, ¿eh? Sentir. A tope sintiendo. Y recordar por qué estoy aquí para sufrir. Estas emociones no tienen sentido. Porque respiro, vivo y siento. Bravo. Yo siento, tú sientas, el ciento. Es que te hace sentir. Ay. Este es qué otro, bonito, rimado. Ya empiezan las personas que se cortan. Cortarse las venas es bonito. Te salen poemas con Zetas. Es bello, yo creo. Claro. Pero es del mismo autor que el otro de las Zetas. Ay, yo qué sé. Yo es que no los controlo los poemas. Que no usa tantas mayúsculas como el otro. Ya, pero... Es que el otro era innovador. Igual tiene razón. Rendi es un recurso literario de la hostia. Ves. Es que como siempre, no más divulgación, criticamos y después nos damos cuenta de que estamos criticando cosas maravillosas. Es que no tenemos ni puta idea. No tenemos ni puta idea en este caso, seguro. Pues, vamos. La semana que viene, programa con Z. Es todo Z. Normas de equivocación. Programa 15. 15, bueno, además que sí. Vamos, sí, que es Z total. Vamos, sí, con lo que rima. Pero yo no quisiera sentir. Quisiera. Ni experimentar. ¿Experimentar? ¿No quiere exprimir? Con exprime la naranja. ¿Experimentar? No quiere hacer el zumo. Quisiera estar donde... una bien escrita. Debería en la tierra. En la tierra. En la tierra. Quiere estar en la tierra. Tierra. ¿Qué es eso? La tierra. Como la mirra, pero con pe. Se la llevan a los reyes también. Se la llevan a Jesús. Y sentir como los animales. Aquí ya le entra el sueño, porque hay como cuatro zetas. Esto tiene potencial para un grupo de música o algo así, los animales. Los animales. Gorilas. Sí, de hecho sí, ya existe. Dezgaran mejarne. Ay, por favor. Este. Podemos traducirlo, por favor. Voy a intentar leer yo también esto. Dezgaran mejarne. Parece que estás hablando en alemán. O sea, esto es M-J-K-R-N-E. El alemán se pronuncia mucho mejor que esta estrofa. Sí, mi piel. Sentir la tierra en mi cuerpo. Bueno, la tierra, o sea, a mi cuerpo. Si los animales están desgarrados, tu carne no vas a sentir nada ya. O sea, ha dicho eso, yo es que lo estaba leyendo. Está sí, o sea, desgarran carne, yo digo que es desgarran mi carne. Desgarran mi carne. Desgarran mi carne. Pero no. ¿No? Simplemente no. Vaya, hombre. Oh. Estoy aquí sufriendo. Vaya. Así es el cabida. ¡Cabida! ¡Ah! Sí, a mí me gustaría irme al bosque a que me comieran los gusanos, a estar súper mal, a pasarlo muy mal, pero no. No, no, porque. Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo consigues que los gusanos desgarren tu carne? No. Bueno, gusanos mutados, ¿qué pasa, tío? ¿No has visto Worms? Lo mismo. ¿Worms? No, temblores, perdón. Worms es el juego. Sí, vale, no, nunca. ¡Oh, no, nunca os equivocáis vosotros! Nunca o la película de gusanos asesinos también que existe. También. Bueno, vamos con otro poema. Mi vida está mal. Vaya. Va, por Dios, lo siento. Vivir está mal. Vale, está mal, sí. Sufrir está mal. Bueno, vale. Sí, está todo mal. Está mal. ¿Eh? Triple rima, mal. Es el mejor de los que vamos, amigo. ¿Por qué no me dejan ser como quiero? Hombre, ¿por qué ser un elefante con cuernos? No está bien visto el mundo. Si nací con este dolor que llevo. Porque tiene apendicitis, nos ha operado. Sí. Si no molesto a nadie por ser emo. Hombre, de momento nos están molestando a nosotros. Quizá la mejor solución es dejar de respirar. Yo, buena idea. Sí, sí, señor. Sí, señor. No, tú ¡fuerte el directo! ¡He vuelto! ¡Qué bien, Freddy! Si llego a morir, os cuidáis con todo mi dinero y mis posesiones, ya. Pero ya nada. ¡Ay, de montres! El hacha. ¿Por qué este tío puede por ser emo con mayúscula? ¡Emo! ¡Por ser emo! ¡Está orgulloso! ¡Porque un emo orgulloso! ¡Ahí la nación emo y tal! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento de emos! ¡Revolución! ¡Lanzamiento de emos por un precipicio! ¿Estarían contentos? No, ellos si no hay sangre de por medio, en plan, guardarse las venas. Ya verás como cuando caen abajo del precipicio. Acabo de imaginarme en plan. Pero a ellos les gusta ver su propia sangre mientras están muriendo. Sí, acabo de imaginarme un montón de tíos en plan Braveheart con Mel Gibson ahí haciendo confetas tirándose por un precipicio. ¡Os queremos libertad! ¡Libertad! Y llega el último poema que hoy también tiene Z, qué curioso. Con Z de zorro. Llega otra vez ese maldito día. ¿Qué día más maldito? Y junto al él. Vienen los recuerdos. De repente no hay zetas. Oye, por favor. Vamos a poner que leas sin zetas, ¿eh? Con zetas. Coherencia. Todo zetas o nada. Efectivamente. Y junto a él vienen los recuerdos de dolor. De aquellos días que pasé solo. Sentado triste. ¡Ah, no me jodas! Joder. Ah, me estoy perdiendo. En un rincón. Tan solo otra vez yo. Y mi dolor por saber que a nadie le importo. Que soy solo uno más. Ya eres uno más. Que sufre en este. Que sufre en este mundo de mierda. Ahora entiendo que solo la muerte puede calmar mi dolor. Vale, pues muere bien. Adelante. O sea, yo lo llevo diciendo desde hace 7 poemas. Si tanto quieres morirte, pues te clavas una navaja, que tampoco pasa nada. No vamos a sufrir. No, lo del lanzamiento demo suena bien. Deporte olímpico. Cada 4 años tienes que... Cada 2 meses. Sí, eso lo van a pasar bien, en el fondo. Tampoco... Pero si tienes más emoción con el tiempo. Ay, yo me apunto... Seré seleccionado para la olimpiada de lanzamiento demo. Yo me apunto a lanzarlos, de verdad. Sí. Se hace falta algo pesas, pero... Y para recordarnos de tanto sobresalto agudo, vamos con otro episodio de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... No, Jaime, soy Mónica, tu teleoperadora de Vodafone. ¡Dios mío, no! ¡Jaime, tira ese teléfono! Y podré hablar gratis por un módico precio y... ¿Qué ha sido eso? ¡Era una telepromoción bomba! Debemos averiguar quién está detrás antes de que se expanda a escala nacional. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo. chicos, ¿no notáis en mí algo diferente? ¿Lo dices por el disfraz de consolador que has llevado puesto durante todo el programa? Sí, nos gusta. Lo compré por eBay la semana pasada y oye, que es más cómodo de lo que parece. Hasta puedo moverme y todo. Pues si te sientes consumista, hoy traemos más artículos que poder comprar locamente en eBay. Atenta, atenta. Si escuchaste el programa la semana pasada, igual os acordáis de aquel tío que vendía dominios de Coca-Cola2.com. Bueno, esta puede ser Coca-Cola 2, amigos. Yo compré el dominio, por cierto. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Coca-Cola 2? ¿Coca-Cola 2? Pero eran 10 millones de dólares. Todos. Me he endeudado, pero sé que merecerá la pena. Y caducaba a final de año. ¡Mierda, no me acordaba! Esta es una botella de Coca-Cola mexicana con error de imprenta. Podría ser la Coca-Cola. ¡Ay, cuate! Bueno, decías con error de imprenta. ¡Qué sí, fascinante! Sí. ¿Pone Coca-Cola o Cola-Cola? No. Peor que todo eso. Descripción. Única en el mundo. Una botella de cristal de Coca-Cola manufacturada en México con un gran error. ¡Qué horror! ¿Qué será? El color del logo está cambiado. En vez de rojo, pues es blanco. Ah, es blanco. Pues, qué bien. ¿Dos euros? Manda dos botellas. Manda dos. Bueno. Única en el mundo y manda dos. No, pero una con el grave error y otra normal para que compares. Ah. Porque no la puedes comprar tú, ¿no? Tu puja va a ser para dos botellas completas. Cuatro euros. Es auténtica e ideal para tu colección. O sea, esa colección que todos tenemos de botellas raras de Coca-Cola. Nah, pues los 4 euros saco aquí porque no cuesta más, ¿no? No, ¿cuánto le echáis yo vosotros? Yo 4 euros estoy echando. Lo compro ahora mismo, ¿eh? No, yo le echo 20 por los gastos de envío desde México. Claro. Yo le echo 4 más. 45 de gastos de envío. Bien. 49. Sí, vais bien. Si lo juntáis todos, igual llegáis a los 200.000 dólares que el colega pide por una botella. Oye, es que ha cambiado también. Hay que entender el logo rojo, el otro oye, blanco. Pero, entonces, ¿qué he hecho yo? Trabajar en la fábrica, ¿no? Cada vez que sale una con error, te haces millonario. Claro. Bueno, eso sí. Si esto se venderá. Si puja alguien, yo creo que no ha pujado ni Dios. ¿Que venda una de todas? Sí, también pero es verdad. Debe también. Ser objeto de coleccionista. Sí, eso que la gente se mueve de la cabeza. Igual quien lo paga, yo no lo sé, la verdad. Oye, yo tengo aquí una botella de Nestí que me ha venido vacía al supermercado. A mí me pone. Y la vendo, 200.000 euros. Le pone Nestí. O sea, le falta la N, yo no, creo no, que lo voy a vender. Lo estás viendo con la perspectiva. Pero, ay, que es que... claro, es que no veía la N. No, la botella vacía sigue en oferta, 300.000 euros, ¿eh? ¿Ha subido de precio? Vacía, es que... Oye, claro, y si recortamos mucho. La N y lo vendemos como Esti... Jardina, ¿qué haces con esas tijeras? ¡No cortes! ¿Que sí? Bueno, vale, pues ya tenemos una botella exclusiva. No me equivoco, se la vende por tan solo 300.000 euros. Es ideal para su colección también, igualmente. Y de ella hemos bebido todos nosotros. Ya hemos escupido. Ya, vale, ya nadie la va a comprar. Pero bueno, como iba a comprar antes. Tenemos otro objeto que se vende en eBay, que es un alma a medio usar. A medio usar. ¿Ah? Sí. Yo si no es original, no, a mí no. A mí las cosas usadas no me gustan. Que ha medio amado a alguien, entonces está a medio usar. O ha medio matado a alguien. Bonito. ¿Cuánto le echáis? Así. Así, por ahora. ¿Es tu alma? ¿Cuánto pagaba Milhouse por la de Bart? No es mi alma. Mi alma sería muy barata. $5 Pues bueno, ya que alguien vende su alma inmortal y se sacrifica. Ya está medio usar, pues bueno. 100.000 euros. Sí, yo más bien le echo 1 millón, porque al fin y al cabo es un alma, es muy importante, ¿no? Sí. Yo no pago nada, no, un alma ya tengo la mía. Sí, Freddy. No colecciono. Freddy las tiene gratis, así que. Pues anda, os habéis pasado, porque vale $8 solo. ¿Qué? ¿Solo? Este hombre se valora muy bien a sí mismo, ¿eh? Sí, compremos varias. Es como la puta que está a 1 euro, ¿no? No puede ser buena. La descripción es esta: llegué al pub. Fuera de la ciudad. ¿A qué pub llegaste? No sé. Uno fuera de la ciudad. Pub, McClub. Nos sentamos juntos, tomamos una copa y hablamos. ¿Quién hablas? Con la persona que te compre el alma. Ah. No, por lo visto no. Cuando le dije que tenía la idea de vender almas en eBay... Espera, ¿almas? ¿Tiene varias él? Parece ser. ¿Será un emporio de almas? Ahora te enterarás de si tiene varias. Es Milhouse metiendo la de Bart. Ya, eso es lo primero que me vino a la cabeza, pero dije, no voy a hacer la referencia porque es demasiado obvia, ¿no? Le compré una cerveza y me dio su alma para ayudarme. Así que, ¿quieres vender o cambiar almas? Puedes cambiarla, ¿eh? Si no te gusta la tuya, pues la cambio. También las cambio por cuerpos espectrales. What the fuck? O un bajo acústico. ¿Cómo? Es como todo súper espiritual y un bajo acústico. Este tío lo que quiere es un bajo sin pagar. Claro. No fastidies, no había caído yo, no. De hecho, cobrando y todo. Y bueno, esto es, la foto es tal cual, una hoja en blanco, con algo escrito. Mi alma. Bueno. Alma de Bart. Ahora, yo daría varios bajos acústicos por esto, o sea, ¿verdad? Al cabo es un alma, supuestamente. Oye, te va a ayudar en algo, ¿no? Ahora es un tío con 99 años al borde de la muerte y tal, el alma vale un céntimo. Vosotros la ibais a comprar por 200.000 euros, así que por eso. Es, yo habría vendido la mía por 200.000 euros. tenía más especial y tal. Tengo carisma. Sí, claro. Uy, sí. Un ser resplandeciente. Alma con carisma, $200,000. Está en una mierda de un tío borracho en un bar. Y vamos con el siguiente prodigioso objeto. Jesús en nuestra pared. ¡Oh! Aquí en Radio Carcoma está Jesús. No, no, en la pared del tío de eBay. Ah. Es que me pareció un dibujo de un bebé con un pene gigante. Pero ¿hablamos de Jesucristo o de mi primo Jesús? Eso te iba a decir, yo tengo un primo llamado Jesús y tengo una foto en la pared. No, no, de Jesucristo, Jesucristo. Oh, el de verdad. Mi primo más, joder. El de verdad. El de verdad. Ya está el ateo, ¿no? Ya está el ateo. Jesucristo existió. ¿Qué poco crees, Miquel? Ya. Aquí viene la descripción. Cortaré una sección de mi pared para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús? Es que hay una mancha en la pared que parece... una persona con barba. Yo me pregunto, ¿este tío ha calculado que esto puede ser la viga maestra y tal y no puede cortarlo a lo mejor o algo? Bueno, con un cúter se corta todo. Fíjate, se arriesga a romper su casa entera por ti. Es que es la hostia. Mi mujer decidió pintar una sección de nuestro baño como nos enseñaron en Bricomanía. ¡Hala! Bueno, equivalente americano, ¿no? Pero vaya. Bricomanía. Quedó bastante bien, excepto cuando se secó, cuando una imagen de un hombre con barba apareció en el centro de la pared. Ay, pues yo sí lo Está veo, la de las caras de Belmez. Sí. ¿No? Desde Kier Jiménez es el que tendría que validar esto, ¿no? Bienvenidos a la nave del misterio. Cuando mi mujer me dijo que mirara la primera vez, dije: ¡hay una imagen de Jesús en nuestra pared! Y tu mujer no te llamó loco, te pegó una tollina y dijo: ¡tú, ala, venga, a fregar! No, le mandaría: ¡vete y ve a venderlo, ala, abajo! Desde entonces, a todo el que enseñamos nuestra pared pregunta: porque hay una imagen de Jesús en vuestra pared. Seguro, además, que todo el mundo lo pregunta. Claro, su amigo invisible. Por otro lado, me hace gracia, porque si ves la imagen, es un tío... supuestamente se puede ver algo bueno. Un tío con barba. Sí. Ya está, o sea... y con melena. Ahora, cuando se descubre científicamente que Jesús se afeitaba y se cortaba el pelo, ¡estamos jodidos! Es que literalmente... no, porque la religión diga que la ciencia no vale, eso no... ¿Pero tú cuántos tíos con barba conoces? Claro. ¿Eh? Ninguno. ¿Jesucristo? ¿Freddy se dejó barba el año no? ¡Freddy Jesucristo! Vamos a vender. No quería deciroslo, por eso sé que no es él. Soy yo. Vamos. Cristo, cúrame la ceguera, por favor. Hala. Sigo siendo ciega. Pero no por dentro. Vamos a vender a Freddy por eBay. Decidido. Dos dólares. Empieza la puja ahora mismo. Da el número de teléfono. Que soy El Salvador. Puedo decir adiós, Cosmate, si me tratáis mal. Me vendéis. Todos en Twitter, venga. Venga, adiós, Dios. A pujar en Twitter. ¡Ah! Ahí está. Ah, resucítale. Ahí está. Seguimos con otro prodigioso artículo. Es el mismo. Prodigioso artículo. Realmente parece real y no sabemos por qué. Hombre, real no parece. Es tampoco. Que el real soy yo, ya. No es fotorrealismo tampoco. Es como parece pintado con rotulador, de hecho. No creemos en cosas como estas. Y añado, solo pretendemos estimaros a lo que os creáis. Pero quizá tú o alguien que conozcas crea. ¿Ves lo que he dicho? Le falta añadir un pringao. Si él no cree en cosas como esa, entonces es mentira. Cuando he dicho quizá tú, me lo he imaginado señalando. Mira, quizá tú. Oh, Dios mío, no. Además, si miras a la izquierda, aparece la imagen de la cara de una mujer. No, sale la de Miquel. Yo veo la de Miquel ahora mismo. Yo veo la de Freddy también, sí. No puede ser tampoco. La barba no da esto, ¿eh? Algo de lo que me di cuenta hace unos días. Yo estoy intentando mirar a la izquierda y no veo nada. Yo tampoco. Yo lo que veo en la foto es blanco y blanco. Hombre, pero como manchitas. Supuestamente Jesús es esto, que podría ser la barba. La mujer que no tiene barba, pues cómo la vamos a ver. Igual al revés, la foto... no sé. A ver. No, tampoco, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? ¡Ven a ayudarnos! Esta pared lleva pintada 2 meses y parece que hay manos saliendo de la imagen del hombre. Bueno, parecen garras de tiranosaurio. ¡Está evolucionando, Dios mío! ¡Nos va a comer! ¿Se ha fusionado Jesús con un velociraptor? Velociraptor Jesús, lo mejor que puede pasar a la religión. Jesús, me gusta esa pronunciación, ¿eh? Jesús. Así que ofrezco esta parte de mi pared. Vaya, pues muy bien. Toma ya. Me sentiría mal si mi mujer pintara encima y alguien interesado no me hubiera hecho una oferta, ¿no? Me voy a imaginar el tío más rápido. ¡Haz una oferta! ¡Haz una oferta! Yo hago una oferta. A ver, hazla. $3. Vale, Jarita, oferta. 100. Freddy, oferta. Bueno, nada, no, sé auténtico. Que es un timo, ¿eh? Así vale, que no. Os habéis quedado cerca, pero no. $8,000. ¡Bien! Ahí estamos. Bueno, 7.999. Por un trozo de pared. Y probablemente sea 99.99999. Es que, claro, también ten en cuenta que es su pared. Al fin y al cabo, la va a cortar con un cúter y va a quedar muy fea en su casa también. Oye, ¿no? Que... el tío tiene derecho a intentar vender su pared por $8,000. Yo vendo mi pared por $8,000 euros, que encima son más que $8,000. La pared, un trocito de la pared. En el tuyo no está Jesucristo. Claro. Dame un rotulador. Espera, ya voy yo y me pinto a mí allí. Espera, ¿quién va a tocar como un rotulador? ¡Ahí está Jesucristo! ¡Oh! Vamos con otro bonito artículo. Atentos, chicos del programa, porque esto os va a interesar. Venga, vamos con emoción. Venga. Un CD de hipnosis para alargar nuestro pene. Toma ya. Os hace falta, chicos, yo creo que sí. Qué bonito. Pues sabrás tú. En este CD de hipnosis, las afirmaciones vocales positivas inducen en el escuchante la reactivación de las hormonas que originalmente causaron que el pene creciera y madurara como cuando el cuerpo humano llegó a la pubertad. Que creciera poco, ¿no? O sea, sí, pero yo me imagino... ¿Que ¿Por qué me miras mal? No, no, estoy mirando al vacío, simplemente. O sea, yo me estoy imaginando un CD que pues... El pene te va a crecer. El pene es pequeño, pero va a ser grande. De verdad, bello público. A tope. Pero esto es igual para que te autoconvenzas de que tienes el pene grande. Luego vas con una chica, mira qué pedazo de pene. Pues es enano. Si algún escuchante le ha crecido el pene oyendo estas últimas frases, por favor que lo postee en Twitter o llame a una llamada telefónica. Manía con Twitter, ¿eh? Que no, es lo único que tenemos. Yo tengo 20. Ay, bueno, Jarita está expulsada del programa y seguimos. No lo uso, pero bueno. Usando esta técnica y mezclándola con la visualización... ¿Visualización de qué? ¿Tienes que mirar el pene para que te crezca? No, ahí mirando. Te cierra los ojos y te imaginas tu pene. Ah, ¿eh? El oyente reactivará el crecimiento hormonal y ganará la longitud y anchura que desee. Ah, que desee. O sea, lo que yo quiera. Pero al instante, además. Es una cosa de... 40 centímetros. Que una cosa de caballo. ¡Bácala! Ya está. Quiere tener una tercera pierna. Me gusta porque dicen hormonal, palabras como hormonal, pubertad. Esto tiene que ser científico o por cojones, ¿eh? Sí, bueno, pubertad, jo, qué científico, tío. Esto es muy científico, ese término lo conozco. Y dice el tío, satisfacción garantizada o te devolveremos el dinero. Buah, que no van a devolver mucho dinero en un tiempo, ¿eh? Consigue tu meta hoy. Compra este CD. La sesión de hipnosis contiene afirmaciones tanto audibles como no audibles, subliminales. Entonces, ¿qué es lo que tiene la cinta? Este CD es un timo. ¿Un silencio que te alarga el pene? El pene te crece. No, audible. Eso es audible. No sé. ¿Y cuánto te crece? Cuando tú quieras de verdad. Te crece dependiendo de lo que pagues. ¿Por qué te crees que Nacho Vidal tiene esa, esa cosa ahí? Se compró el CD de hipnosis para la esa cosa. No tiene otro nombre. Efectivamente. ese trozo de... Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta este prodigio de la ciencia? Pues no sé, ¿cuánto le echáis vosotros? Tenéis en cuenta que podéis tener un pene para complacer a todas las mujeres que queráis. Y además. Como además es científicamente creíble... Hombre, claro. Yo, mira, lo compraría para vosotros porque me preocupo por vuestra salud sexual. No te preocupes, sí. Por $20. Oye, mira, ¿en serio? Por $20 os lo compro. Joder, pues, oye, pues adelante, os cuesta $4.95. Vale, pues ¡qué barato! ¡Vamos a comprar 7! Yo os lo compro y lo comprobáis a ver si es verdad. Sí, sí, bueno, sin duda. Yo ya noto mi pene crecer ahora. ¡Dios mío, no! ¡Siguiente artículo, por favor! No, como creéis, por favor, adelante, siguiente tema. Tenemos otro CD de hipnosis para convertirte en el macho alfa, genio de la seducción. Eso ya lo soy, muñeca. Bueno, si te crece el pene ya vas a ser el macho alfa. De la seducción. Solo aquí quieres más. Con enseñar la discoteca, ¿no? Pero bueno, esto es para los hombres a los que no les deja el pene ni con esto. Claro. Conviértete en el mejor seductor de mujeres. ¿Tenemos un clip lo que es? No lo tenemos. ¿No tenemos un clip? No, al final no lo he puesto. No hay clip. Bueno, pues teníamos un clip, ya no. Nuevo y tan poderoso como siempre. El genio de la hipnosis definitiva ha aceptado y producido esta sesión para responder todas las peticiones. No tiene mucho sentido esta frase, pero no, oye, está tal cual del inglés. Bueno, y el traductor ha sido un poco también... Bueno, el traductor está perfecto, el traductor. No vamos a decir quién es un tío, el más carismático del grupo, no vamos a decir quién es. ¿Freddy? No sabía que hablaras inglés. Esta sesión es una hipnosis en audio repleta de formulaciones algorítmicas. Joder, si dice algorítmico... ¡Científico! ¿Eh? Estoy emocionado. Hombre, creo que es más científico que puerta. Que decían hasta la abeja maya. Eso es verdad. No hay nada como esto disponible por otro productor de sesiones o vendedor particular. Es totalmente nuevo. ¿Cuánto le echáis? Lo mismo que el otro. 5, no sé. Lo mismo, sí. ¿Lo compraréis por 5? Yo no lo compraría. No, lo compraría. He dicho lo mismo que el otro, pero no lo compraría. Lo tendréis que comprar. Sois unas nenazas. Vale, lo compraría por 10 céntimos. Lo mejoro. 11. Si sabemos que no vamos a ligar ni con esto, es que nos da un momento que nos da igual ya. ¿Por qué no lo intentáis? Venga, es verdad. Venga, yo pagaría $4.95 por él. Sí, señor. Sí. Pues $4.95 cuesta. Venga, perfecto. Cómpratelo. Perfecto, marcho a mi casa a comprarlo. Hasta luego, chicos. Oh. Igual te lo escuchas y las mujeres van a ti como locas. Pero comenta, yo estoy en casa comprándolo. Ya estoy. Ya estás, ¿no? Oye, escucho un... Vamos con un CD de audio para convertirme en un cemental. 100 cuentas de Gmail y YouTube. Bueno. Pues esto se pagará millones, digo yo. ¿Vas a comprar 100 cuentas de Gmail o 100 cuentas de YouTube? Sí. Con bonitos nombres de mujer. Y vas a comprarlas porque no es como si pudieras hacerlas gratis, ¿no? Pero igual está el nombre ocupado, el que querías. Es que 100 son una... Son un montón, está muy bien. Qué rollo, ¿no? Sí. ¿Puedo mandar los emails a un solo mail si quieres? ¿En serio? ¿Puedes? ¡Hala! ¡Qué fuerte, tío! ¿Puedes poner 100 frases en un mail? Pero este tío es como científico de la NASA o algo. Servicio completo en 2 días. Increíble. Es lo que tarda en mandar 100 mails. Genial, es lo que tarda en registrarse, 50 por día, muy bien. Y lleva ya 3 pujas y va por $16. No lo puedo creer, porque, bueno, en fin, yo creo que lo vamos siguiendo. Ha llegado el momento nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Uah! Un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy. So soon. Y un aplauso para Randy. A cascarla, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos. Se canta. So long, la la la la la. A ver, que se tararea. Otro día. La la la la la. La voz aguda que escucháis no es la mía, aunque penséis que sí, es la de Freddy. Es Jesús. ¡Y hoy Jesús! Esta canción, muy bien, señor. Te queremos. En este momento, Radio Carcoma está cazando el mínimo de oyentes históricos. ¡Lo hemos conseguido, chicos! So es mi milagro de hoy. Ahora pienso que la gente que sintoniza Radio Carcoma para oír rock se encuentra con esto. Randy todavía está cabreado con vos porque ha llamado carismático a Freddy, que lo sepa. Sí, sí, sí. Porque yo he hecho carismático. Yo he hecho las traducciones. Es carismático y radia luz. A los que tienen las lámparas. Eso es porque es Dios. Es carismático porque es Dios. Jesús, Jesús, lo que sea. Seguro que lo has hecho por eso. Y yo soy carismático porque soy carismático. No, tú eres carismático porque no eres carismático. Ah, es una contraoferta de hecho. Es carismático porque tiene barba de perilla, punto. Hostia, algún día subiremos al blog, subís al blog los programas en general y aparte fotos del equipo que nos veáis y admiréis. Freddy, qué bien silbas, qué maravilla. Es que es Dios. Jesús. Dios Jesucristo. Eso, Jesús puede hacer todo, silbar, todo. Tengo aquí. Si me caso con él, soy la Virgen María. Tu Virgen, bueno. Tenemos aquí un CD, señores, con canciones de Andrés Pajares, El Príncipe Gitano, Tino Casal, Tipi Col, Fernando Esteso. A nadie le importa. El reto. La semana que viene hecha. ¿Cómo que a nadie le importa? Es fabuloso. Ah, pero dentro no hay nada. Se llama Bazofia Volumen 1. Compañeros de Radio Carcoma, se han dejado una mierda aquí. I follow you, we will like each other. De nuevo, la voz aguda no es la mía. Now as you see, this game is through, so I'll throw it hard. I try to smile as I say goodbye. So soon, and it's in this I cry. We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go.